De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Qué es una franela inteligente? Gracias a la tecnología, ya podemos disfrutar de las ventajas que algunas prendas de vestir nos brindan. Prendas que no se ensucian, que no se mojan, que nos ayudan a conservar calor o a detener una bala. Es más, existen ropas que llegan a repeler virus, bacterias y a lavarse más de 100 veces sin perder sus propiedades. Pero lo último es la franela inteligente. ¿Qué es una franela inteligente? ¿Qué es una franela inteligente? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Ni idea. La franela que estudió fue la escuela. Franela inteligente, la que nosotros utilizamos para ir para el liceo. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. La franela inteligente es una prenda de vestir equipada con múltiples sensores que obtiene en tiempo real una serie de datos de la fisiología humana, como el pulso cardíaco, la temperatura de la piel, la posición del cuerpo y su ubicación, gracias a un dispositivo de navegación por satélite que tiene incorporado. Estos datos son enviados inalámbricamente a un computador que permite monitorearlos y registrarlos para posteriormente realizar un análisis pormenorizado de los mismos, como por ejemplo un electrocardiograma. Las aplicaciones de esta franela no solo pueden darse a deportistas, sino también a trabajadores que laboran en lugares remotos y peligrosos como bomberos y rescatistas. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.